con Alejandra Castro. Linda. Hoy te alejas sin decir una palabra, aun sabiendo que la vida se me acaba. Hoy te marchas y me miras a los ojos, y así no es justo que te ha pasado. Tu silencio me convierte en un extraño. ¿Qué te ha pasado? Tu silencio en esta tarde me convierte en un extraño. ¿Qué nos depara? ¿Qué te ha pasado? Que en esta tarde ni siquiera me has hablado. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha dolido? ¿Por qué me tratas como un vil desconocido? ¿Acaso miento? ¿Acaso engaño? ¿Acaso el tiempo que te amé ha sido un extraño? Dímelo ahora si te he fallado. No quiero ser un inocente condenado. ¿Y qué nos separa? ¿Qué te ha pasado? Que en esta tarde ni siquiera me has hablado. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha dolido? ¿Por qué me tratas como un vil desconocido? Sé que escondes algo que es tan evidente, y hasta evitas el mirarnos frente a frente. Mis sospechas se convierten en verdades. Te desconozco y la persona que tengo enfrente no es la misma que juraba que por siempre me amaría. Y hoy convirtió mi vida en pura agonía. ¿Qué nos depara? ¿Qué te ha pasado? Que en esta tarde ni siquiera me has hablado. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha dolido? ¿Por qué me tratas como un vil desconocido? ¿Acaso finges hasta tu llanto para que pienses que engañarme no has querido? Habrá un castigo por tanto engaño y el sufrimiento que a mi alma le has causado. ¿Qué nos separa? ¿Qué te ha pasado? Que en esta tarde ni siquiera me has hablado. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha dolido? ¿Por qué me tratas como un vil desconocido? ¿Acaso finges hasta tu llanto para que pienses que engañarme no has querido? Habrá un castigo por tanto engaño y el sufrimiento que a mi alma le has causado. ¿Qué nos separa? ¿Qué te ha pasado? Que en esta tarde ni siquiera me has hablado. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha dolido? ¿Por qué me tratas como un vil desconocido? ¿Qué nos separa? ¿Qué te ha pasado? Que en esta tarde ni siquiera me has hablado. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha dolido? ¿Por qué me tratas como un vil desconocido?